Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 17 de febrero. Desde el Comité Local del Partido Andalucista de Ubrique se hace público hoy un comunicado donde se recoge que el Partido Andalucista de Ubrique reclama al Gobierno local que entre en vigor de manera inmediata la bolsa de trabajo para las contrataciones municipales. Desde esta formación se reclama que se emplee este instrumento que resulta de vital importancia para otorgar transparencia a las contrataciones, recordando que la misma se trató de poner en marcha hace 6 meses y que no para de dilatarse para que entre en funcionamiento. A través de este comunicado, la concejala andalucista María Jesús Pérez lamenta que el Gobierno local se ampare en los informes sociales para justificar las contrataciones cuando dichos informes no establecen ningún tipo de prioridad, sino que solo dice si una persona está apta para participar en los programas de empleo o no. Al respecto, José Antonio Bautista ha matizado que dichos informes dicen que una persona está apta sin tener hijos y otra también lo está teniendo 4 hijos, cuando habría que establecer la prioridad a través de la bolsa de trabajo. Los andalucistas destacan que el hecho de que se esté contratando sin criterio a quien está perjudicando es a los vecinos que no tienen empleo y que están esperando una oportunidad laboral del ayuntamiento que no llega. Por ello, José Antonio Bautista ha solicitado más seriedad y celeridad para la puesta en marcha de una bolsa que ya fue aprobada en pleno. A través de este mismo comunicado, el Partido Andalucista informa que ha presentado una moción para que se debata en el Pleno Municipal, con la que se pretende que se muestre el apoyo a los trabajadores de la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. en defensa de sus puestos de trabajo. Además, los andalucistas plantean que se inste a la Junta de Andalucía a que no recorte en sanidad, sino que se proceda al rescate del servicio del hospital para que la comarca pueda tener un hospital público y, mientras tanto, que renueve el concierto con la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. En la propuesta andalucista se pide que se inste a la Junta de Andalucía a tomar las medidas oportunas para que se garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como la estabilidad laboral de la plantilla y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores en las negociaciones del concierto. Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que se ha convocado recientemente una licitación para la venta mediante subasta de un piso de propiedad municipal situado en la avenida Juan de la Rosa número 16 de nuestra localidad. Las personas interesadas podrán obtener cuanta información necesiten dirigiéndose a la Secretaría General del Ayuntamiento de Ubrique durante las horas de oficina. El plazo de presentación de proposiciones va a concluir el próximo día 3 de marzo. Por otro lado, la Delegación de Medio Ambiente ha puesto en marcha una campaña informativa en referencia al registro e identificación de perros y gatos. A través de una nota se informa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ordenanza Municipal sobre la tenencia de animales del municipio de Ubrique, los propietarios de perros y gatos, así como otros animales que se determinen reglamentariamente, deberán de inscribirlos en el Registro Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento, donde habitualmente viva el animal, en el plazo máximo de 3 meses a su nacimiento, o en el de 1 mes desde su adquisición o cambio de residencia. Asimismo, deberán solicitar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo de 1 mes desde la fecha de su muerte, pérdida o transmisión. Igualmente, el citado precepto reglamentario establece que, sin perjuicio de lo anterior, todos los perros igualmente deberán de estar identificados mediante la chapa numerada y tarjeta censal que facilitarán a los servicios municipales en el momento de su inscripción en el registro, así como provistos de la cartilla sanitaria expedida por un veterinario. Otros temas de interés. Desde el Parque de Bomberos de Ubrique se han tenido que realizar diferentes salidas durante este fin de semana. En la calle San Martín han efectuado labores de limpieza del alcantarillado por la acumulación de piedras y ramas arrastradas por el arroyo de Ubrique Alto. En la calle Manuel de Falla procedían al achique de agua en los bajos de un ascensor. Y finalmente en la calle Magdalena acudían para realizar los trabajos de ventilación de una vivienda en la que se quemaba un televisor. De todo ello nos informa José Moreno, desde el Parque de Bomberos. Con el tema del nacimiento del Ubrique Alto, Pues el sábado, pues la verdad que, como todos los ubriqueños sabemos, pues reventó. Uh-huh. Y arrastró para abajo la fuerza del agua, pues arrastró muchas piedras, piedras ramas, donde la alcantarilla de la calle San Martín, pues totalmente se queda obstruida, pues inmediatamente empieza a saltar el agua, por lo alto de la alcantarilla y viene a caer a la calle San Martín y toda la parte de la torre y todo ese casco antiguo, ¿no? Pues bien, los vecinos avisaron de que le estaba entrando agua, de la gran cantidad de agua que corría por la calle, y fuimos y hicimos la limpieza y se subsanó el problema de la calle San Martín, ¿eh? Luego, pues el domingo ayer, sobre aproximadamente a las 11 de la mañana, pues también tuvimos que ir a la calle Manuel de Falla, un hueco de un ascensor que estaba totalmente lleno de agua, filtraciones y todo ese tema, que se le había inundado el hueco del ascensor, la parte baja del ascensor del hueco, pues estaba llena de agua. Pues fuimos tranquilamente, no hubo problema, porque era desde la última puerta hacia abajo. Pues también se hizo el achique de agua y bien, poco, no había peligro. Uh-huh. Ninguno, se desconectó la corriente, se actuó según el protocolo y todo bien. Uh-huh. Y luego, sobre aproximadamente a las 18 horas, como bien me habéis comentado ustedes, pues es verdad que hubo un conato de incendio en una vivienda en la calle Candelaria, donde el televisor salía humo. Cuando llegaron allí el servicio de bomberos, pues solamente los vecinos habían utilizado un extintor y solamente se dedicaron pues a lo que es la ventilación de la vivienda, nada más. Empezó a echar humo, y cuando llegaron allí es lo que yo puedo comentar. No estuve en el lugar, pero es lo que estoy viendo. Uh-huh. En parte de la intervención que hubo por parte de bomberos, que no se llegó a intervenir, solamente ventilar la vivienda, nada más. Y para finalizar, dos asuntos. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que está abierto el plazo de presentación de candidaturas a hermano mayor hasta el próximo 28 de febrero. Los candidatos presentarán la solicitud en la Secretaría de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno o bien a través de correo electrónico en la siguiente dirección: nazarenoubrique@gmail.com. Y por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el próximo 4 de marzo se va a poder solicitar a partir de las 12 del mediodía en la Ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo en la jornada del lunes 10 de marzo. Únicamente se entregará una cita por persona y en esta ocasión, y por problemas técnicos, el cupo máximo se ha fijado en 65 citas en total. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.